esta tasa de desempleo en México subió. 2.6 millones de personas no tienen empleo. Una de las peores crisis que hemos enfrentado. Hay comunidades donde no hay ni agua. ¡Brindemos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Una emergencia humanitaria por falta de alimentos. Millones de mexicanos viviendo en la pobreza extrema. Y hace su entrada el chambelán, el chambelán, el chambelán. En México, en el sexenio de Felipe Calderón, dejó un saldo de más de 60 mil.